Venga, con Juego de Tronos arrancamos, ¿no, Maripaz? Sí, ya estás deseando saber dónde quieres ir. Sí, venga, ir, ¿no? a ver, cuéntame. Bueno, pues venga, vamos a empezar por el primero que hemos hablado, que ha sido Trujillo, que va a ser una de las escenas, va a salir en la séptima temporada de Juego de Tronos. Y concretamente van a rodar en el patio del castillo, de uh-huh. esta localidad cacereña. Qué bien, qué maravilla. Ver ahí ese escenario español tan extremeño, qué placer. Pero seguimos, porque la séptima temporada también vamos a ir hasta Zumaya, que este pueblo, que la verdad es que es precioso, de la costa de Vizcaya, va a ser otra de las localizaciones de la serie. Quizá va a ser un desembarco en las nuevas Islas del Hierro. ¿Anda? ¿Ah, sí? Mira, Diana, se está empezando también, ya. ¿Eh? Sí, señores, bueno, yo no me puedo marchar porque estoy como loca. Yo soy súper fan de Juego de Tronos. Y ahora mismo, ya a finales de este mes, o sea, ya están ahora mismo al lado de Zumaya, en Bermeo, también se va a desplazar todo el equipo. O sea, que es las imágenes que hemos comentado antes, que estaban por la zona de Bilbao, que habían ido a comer a un restaurante de estrella Michelin. Bueno, pues que los actores están... Que hablamos, que con las redes sociales pues nos enteramos de dónde están y nos encanta, ¿no?, que los actores vengan a nuestro país a trabajar, pero también a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra cultura y de todo lo bueno que tenemos. Que hablan fabulosamente de España, ¿eh? Hombre, pero ¿cómo no van a hablar bien? Claro. Si aquí se come bien y además están grabando en sitios preciosos, pues vamos a ver. Vamos, del norte nos bajamos al sur, nos vamos hasta Itálica, estas increíbles ruinas romanas de Itálica que están cerca de Sevilla, que todo el mundo cuando vamos a Sevilla lo vemos así los carteles, podrían ser el próximo escenario del rodaje de Pozo de Dragón. Toma ya. Pozo de Dragón, también me lo apunto esto. También te lo apuntas. Pero bueno. Estamos deseando saber qué pasa. Pero no sé vosotros, que también habéis visto la serie como yo, una vez que habéis conocido dónde se ha rodado todas estas series, por ejemplo, viendo el Palacio de Sevilla, ¿os recuerda cuando lo estáis viendo, evocáis esas fotografías que ilustran los reportajes de los medios de comunicación de nuestro país? A mí me pasó, por ejemplo, con la película con la Guerra de las Galaxias, que lo grabaron en Sevilla. La Plaza de España es, ¿no? Claro, cuando tú la ves dices, madre mía, si es que esto es ahí, que yo he estado ahí. De todas formas, esta gente trabaja muchísimo y el presupuesto que tienen también es muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que logran cambiar todo, pero bueno, que cuando quieren sacar lo bueno, lo bonito, como los jardines estos del agua y estas cosas, pues sale de todas formas que lo veis y dices, es Sevilla, Sevilla. Nosotros que lo conocemos, pues decimos, es Sevilla. Es Sevilla, claro. Pues de Itálica nos vamos hasta Córdoba, concretamente a Almodóvar del Río, porque, bueno, es conocida, esta localidad es conocida por su castillo del siglo XIV y ese está erigido en una fortaleza árabe y podría corresponder a alguna de las casas de Poniente. Ajá. Muy bien, bueno. Con estas vacaciones que tenemos por delante, los puentes, el puente de diciembre, las vacaciones de Navidad, señores, no digan que Maripaz no les está dando opciones de elaborar un plan de viaje diferente. Y este fin de semana podría ser que Cáceres sea una de las ciudades donde se grabe el desembarco del rey en la séptima temporada. Si es que van a estar todo diciembre. Que van a estar en noviembre por la zona de Cáceres, no digo más. Yo estuve estamos a 2 horas de Cáceres. Sí, estuve hace un mes y poquito, yo creo, en Cáceres y ya estaban con los castings para que fuesen a rodar todos los señores figurantes. Y señoras, efectivamente figurantes que iban a estar ahí en la serie, pero rodando durante el mes de diciembre. Oye, eres figurante de Juego de Tronos y vives en nuestro país, mándanos un WhatsApp 630-35-35-76, nos encantaría conocer, cómo has vivido el rodaje. Claro. Y con una foto, si puede ser. Sí, y que nos cuenten los entresijos de la serie, que nos gusta todo. Eso, pero los spoilers no. No. Esas cosas no las queremos. No, eso no. Porque luego nos luego ya empezamos a divagar y ya no sabemos si queremos que John Nieve esté muerto, resucitado, que se case, que no se case. No sabemos. Yo no quiero decir nada, pero ya no digo más. Bueno, pero seguimos. Venga. Estos serían un poco los que están por venir, pero bueno, también podemos ver los que ya se han grabado, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara, el castillo de Zafra, en Guadalajara, fue el escenario elegido en la Torre de la Alegría, donde se desveló el origen de John Nieve, cuando ya se dijo quién era su padre. Para que todo el mundo que lo sepa. Quien no lo sepa, pues que vea la serie. Eso, hay que ver la serie. Es lo que tiene. Y bueno, en Almería fue la Alcazaba almeriense y sus murallas fueron también dos espacios elegidos para la sexta temporada. Uh-huh. Hubo locura, ¿eh? Con sí. los vecinos de la zona que rodearon el hotel y estaban como locos todos por conocer a los personajes de la serie. Claro, y luego, por ejemplo, Peñíscola, en la temporada 6 también se rodó en la localidad que está es la provincia de Castellón, en la Villa del Papaluna, fue seleccionada para representar Dornen. Pues nada, fíjate, Peñíscola, que Peñíscola. Chiringuito, que si Juego de Tronos. No, si Peñíscola se graban un montón de cosas. Madre mía. Sí. Y después, bueno, pues Girona fue también uno de los escenarios que se grabó Juego de Tronos en la Catedral de Santa María y en el barrio judío fueron una de las localizaciones también escogidas para la serie. O sea, tenemos de todo. Muchísimo en nuestro país. Es que nuestro país es tan bonito. Sí. Es verdad. Y muchas veces salimos fuera, que siempre lo decimos, ¿no? Queremos viajar, queremos conocer mundo, pero no conocemos lo que tenemos en España, ¿eh? Hay que disfrutarlo, porque de norte a sur, de este a oeste, hay sitios preciosos para viajar y, bueno, pues siempre son una opción más que recomendable. Desde luego, desde aquí, esta casa Oiz Radio, nosotros se lo recomendamos, ¿o no, Maripaz? Sí, yo creo que, bueno, aparte de este paseo por Juego de Tronos, ¿sí? todos estos sitios son recomendables para ir, aunque no hayan grabado ninguna serie. Porque además, claro, evidentemente, son uno de los lugares más bonitos elegidos de cada sitio, porque también se grabó, por ejemplo, en Sevilla, en los Reales Alcázares de Sevilla, en la quinta temporada se grabó Juego de Tronos y han vuelto a elegir esta localización para la séptima. Qué claro, bueno. Es que ahí estaban los el palacio, ¿no? De sí. Sí, pues otra los vez Dorraki. Sí, no, yo creo. Me he confundido, los Dorraki son los otros. Los no sé cómo se llaman ahora, joder. Pues eso, bueno. Spoiler. Diana, spoiler. A mirar la quinta y a saber dónde. Luego lo buscamos en internet y ahora se lo decimos a Raúl. Y luego, bueno, pues en Córdoba, el Puente Romano también fue una de las localizaciones para parte de la serie. O sea que, bueno, claro, es que en España tenemos todo tipo de culturas. Es verdad. Bueno. Y ya para terminar, la Plaza de Toros de la ciudad andaluza de Osuna acogió el rodaje de las escenas de luchas de gladiadores de la serie. O sea, que tenemos, o sea, de norte a sur tenemos un buen recorrido para Juego de Tronos. Ahora, en noviembre, en la zona de Cáceres. Perfecto. En Cáceres. Juego de Tronos. Para disfrutarlo, ¿eh? Para disfrutar de esos escenarios. Para decir, mira, es lo que sale en la serie, qué bien. Esto mola, ¿eh? La verdad es que mola. ¿Qué más cosas tienes, Maripaz? Pero muy rápido, porque tenemos 2 minutos. Muy rápido. Bueno, solo vamos a contar un par de cositas, porque vamos a hacer lo que son este fin de semana y dejamos el Parque de Navarra para la semana que viene, vale. Que podemos ir cualquier fin de semana. Bueno, pues en la estación de Chamartín, en el Ático, se celebra este fin de semana el Family Land Market, que es un mercado donde, bueno, es para disfrutar en familia, habrá talleres, actividades dirigidas a los niños, hay un producto de zona ecológica, también hay toda una oferta gastronómica y normalmente es para una capacidad unas 4.000 personas, o sea que va a haber un montón, hay 30 puestos de comida y de bebida, pues ahora como se llevan así de puestecillos que a mí me encantan y bueno, pues luego pues habrá música también, actuaciones de grupos españoles, pero también que lo puedan escuchar los niños. Ah, pues muy bien, pues nos lo anotamos por aquí. ¿Y alguna cosita más? Sí, hay un festival de música en Valencia, donde, bueno, pues es un festival de otoño, es el viernes y el sábado, y donde actúa, bueno, pues uno de los artistas que a mí me gusta mucho, por ejemplo, Quique González. A mí vale. Me encanta. Hoy no me da tiempo a ponerte No, pues tenía una canción Quique. Más bonita, sí. Pero bueno. ¿La guardamos para la semana que viene? La guardamos para la semana que pues viene. Pues venga, que llegan las horarias. Maripaz, Diana, muchísimas gracias. Que no os vayáis muy lejos, porque ya que hemos hablado de series, luego hablamos de cine, de películas, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Pues eso, que nos quedamos con ese boletín informativo.